Esto era en gran parte comprensible. Largas extensiones de tierra como la Cirenaica, hoy conocida como Libia, habían sido colonias italianas, pero en realidad las emisiones de Radio Bari no estaban dirigidas en sí a los árabes y a lograr un intercambio cultural. Mucho de su contenido estaba pensado en disminuir la influencia británica y francesa en la región. Los ingleses mantuvieron durante muchas décadas importantes influencias en Egipto, Palestina, Jordania, Persia y el Golfo Pérsico. Es más, ellos llevaron con su cultura colonial las transmisiones de radio a toda esta enorme zona geográfica. Por primera vez, otra potencia europea les presentaba el desafío radial en la lucha por dominar el éter en extensas regiones del norte de África y el cercano oriente. Para los británicos, también 1937 fue un año de desórdenes internos en lo político, por los cambios sucedidos en la familia real, que fueron reflejados en las transmisiones de la BBC, emisora que al mismo tiempo comenzó a prestar atención al avance italiano en el mundo árabe. Durante todo ese año se debatió cuál era la mejor forma de combatir la propaganda italiana, y hacia finales de 1937 el gobierno autorizó a la BBC a iniciar transmisiones en idioma árabe para contrarrestar las transmisiones de Radio Bari. El servicio es inaugurado el 3 de enero de 1938 con la participación del hijo del rey de Yemen. We hope with our distinguished friends that these broadcasts will increase and strengthen the understanding and the friendship between Arabic-speaking countries and Great Britain. At the beginning, therefore, of our new year 1938, we thus greet you, wishing you peace and contentment, and hoping that we may be able to interest you wherever you may be. وإننا وأصدقاؤنا الممتازون نأمل أن تنمي هذه الإذاعة وتوثق روابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية اللسان وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم وأن على أبواب العام الجديد عام 1938 كل سعادة ورخاء. El 29 de octubre de 1937, las autoridades de la BBC anuncian que además de estos programas en árabe hacia el Medio Oriente, se estaban planeando también los programas en español y portugués para América Latina. Algunos afirman que esto se produce para evitar que los programas en árabe fuesen tomados como una agresión contra Italia. Las transmisiones en árabe de la BBC y Radio Bari fueron exitosas en gran parte, especialmente porque pudieron resolver los serios problemas en obtener el personal para poder transmitir en los diferentes dialectos árabes. De todos modos, la guerra propagandística entre Inglaterra e Italia se mantuvo durante varios meses más y termina oficialmente el 16 de abril de 1938, cuando es firmado el Pacto Anglo-Italiano, y puede afirmarse que este pacto es el primero en reconocer la existencia de la radio como arma de propaganda y una herramienta de la política. De todos modos, hay mucha evidencia que demuestra que los italianos nunca perdonaron a los británicos por aquellas transmisiones propagandísticas, y esta sería una de las razones por la que la propaganda italiana se uniría a la alemana. Hacia finales de 1938, luego del Acuerdo de Múnich, la propaganda italiana antibritánica se concentraría en el continente europeo, mientras que Alemania se haría cargo de las transmisiones propagandísticas hacia el mundo árabe, que obtendrían un significante éxito. Cuando comienzan a independizarse, muchos de estos territorios coloniales ya estaban afirmados todos sus sistemas de radiodifusión, los que siguieron en funcionamiento ahora en poder de los pobladores nativos. Los árabes habían aprendido escuchando a las potencias coloniales. Hacemos aquí una breve pausa y seguidamente veremos de qué manera se desarrolló la radiodifusión en algunas de estas naciones.